Don Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Muy bien. Hoy tenemos una entrevista maravillosa. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ay, gracias a Dios, el grupo completo. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? Otra más. Orlando Rivera, ¿cómo está? Muy bien, Jaime. Lleno de energía. Fin de semana, qué bueno. Bueno. Otro más. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, Chief, por acá, en la consola. A mí sí, no me pueden sacar de cumpleaños, acá. Jonathan. ¡Bien, Jonathan! ¡Felicidades! Jonathan. 28 años. ¡Feliz cumpleaños! Punta el cumpleaños de Marilyn Monroe, pero tú no lo encuentras. No. Ah. Laura Natalia, ¿cómo estás? Ella no está todavía. Pero ella, ¿por qué no está? Es que se está buscando lo que no se le ha perdido. Emilio los viernes generalmente nos acompaña, pero él los viernes no está programado. Entonces hoy necesito que me manden la listica de Emilio, por favor, porque me toca manejar toda la música. Por favor, Laura, te lo agradezco muchísimo. ¿Puedes? Ya te la envío, claro que sí. Muchas gracias. Ah, no, aquí la tengo. No te preocupes, aquí la tengo. Bueno, estoy en la Bueno, tenemos una noticia para arrancar muy distinto a todo lo que hacemos siempre. Tenemos un nuevo bebé Gerber. ¿Ustedes saben qué es eso? Sí, claro, ¿cómo olvidar el bebé Gerber? Sí, claro. Las compotas Gerber escogen al bebé más lindo del mundo para que sea su ¿cómo se llama eso? Su vocero, su modelo. Y ha sido escogida la bebé Gerber. Me pareció bonita. ¿Quieres verla? Pareció bastante bonita. Es de color, es morenita. Oh. Le pusieron una pañoleta encima y con una pinta bastante estrambótica. No tiene dientes, ni uno. Yo recuerdo que el bebé Gerber tenía dos dientes arriba, los de los 70, pero han cambiado el modelo. Sí, claro. Pues esta niñita, sus papás, porque le van a robar toda la plata, se ganó $25,000 en la búsqueda anual de fotos del bebé Gerber. No. Es Magnolia Earl y representará este año a las compotas, que me encanta. No. Magnolia de Rose, California, fue escogida entre 400,000 candidatas que sometieron sus fotos, ellas no, sus papás que las roban, videos e historias del concurso Gerber. Magnolia y su familia, ella no tiene dientes, ella no tendrá ni un peso de ello. Bueno. Le fueron entregados $25,000 en efectivo, $1,000 en ropa infantil Gerber, $1,000 en teléfonos de Walmart con un año ilimitado de servicios de Verizon. Es como una reina de belleza y es negrita, divina. Se llama, ¿ya la vieron? Ya la, no. Acá la sí, estoy viendo. Está divina. Hazme el favor, la pueden postear, por favor, en nuestro Twitter de los originales, Magnolia Earl. Me pareció linda, pero me parece que le faltan dientes. Mírale sus manos, sus manos pero acá estoy viendo la foto del bebé Gerber original, la señora esa pues que es súper famosa y claro. Tampoco tiene dientes. No, pues es que porque ya tiene como 90 dientes. Y pico de años. No, pero cuando era bebé. Pues ya se le cayeron todos los la dientes. La foto de cuando era bebé. Era... En todo y caso, ahorita tampoco tiene dientes a la bebé Gerber, ¿o no? Sí, hermosa. ¿Pero la vio? No, sí. La está viendo Nico, qué mentira. Sí, ahí la estoy viendo. Descríbame la ropa, ¿de qué color es? A ver. Sí, ¿de qué color es? Mire, la ropa, yo creo que es lo que más me ha enternecido de ella. Nico, ¿cómo es? Ya, ¿de rápido. Qué color es la ropa? ¿De qué está? Rápido. No, ¿cómo está? Mire, vestida? Es como magenta, rápido, Google, tiene una rápido. Pañoleta en la cabeza, no, una hermosura. No, hablemos de la ropa. ¿Cómo por está eso? Vestida? No, pañoleta. La ropa. ¿Cómo la ropa? Por eso le digo. Pues lo que tiene la ropa. Lea la ropa. Lo que tiene del cuello para abajo. Pero un momentico, ¿y esto qué es? ¿Un interrogatorio pues de la Gestapo? ¿O qué? No, es así. Sí, claro. Voy a hablar paja. Corrijan a Nico. Además, ya habíamos hablado de un bache que tenía. Tiene un overol, Nico, por Dios, rosado. Magenta. Sí, de pana. De magenta. Del rosado. No, eso no es, ¿eso cómo es que se llama? Súbete, rosado. De drill, por favor. No, qué drill, es de pana, hombre. Es pana. Qué drill. No es magenta, pues ahora. Y la pañoleta no, me la inventé yo. Nicolás, ¿usted por qué no puede ver el computador? Es que tengo esa pregunta. ¿Ah? No, pues que lo estoy ayer, viendo. Es que no tengo computador, es que no tengo teléfono, no sé qué hacer. Sí, no, es que yo vivo así. ¿Pero por qué? ¿O es el programa internet, o no es nada? No, claro, yo estoy... las comunicaciones? Yo estoy en el programa, yo no puedo estar en nada más. Hola, sí, pero el programa también es ver el internet. Hola, felicidades a Magnolia en su Spokes Baby 2020, Gerber. Estamos enloquecidos. Pero Nico, le puedo hacer una pregunta que yo no sé, María Juliana, ¿qué está jugando? ¿Se tomó la molestia de mirar a la bebé Gerber que comenzó la campaña para refutarme que no tenía dientes? No, busqué específicamente para eso. Nico, me salió en la búsqueda, o sea, la que hice. Ella quiere pelear con el director no, todos los días. Ni más pero faltaba. Eso es desde el minuto cero. Es que no es buena idea. Hoy estoy en modo paz y amor absoluto. No, pero si así es paz y amor. Imagínate cómo será yo guerra. Yo me inventé que salían con dientes. Solo porque me dio la gana. No, se sentó. Estaba aclarando porque yo también dije que tenía dientes. No, ¿tú qué vas a decir? Tú en esa época te faltaban 30 años para nacer, hombre. Que yo ya estaba ahí. Yo tomaba esas compotas, pero no marca Gerber. Nico, ¿recordamos las marcas que vendían acá en Almacenes Ley? Yo me acuerdo, de compotas. Claro, había muestra, había San Jorge, había compotas San Jorge. Claro, compotas San Jorge. Que su logo era una mamá pato con sus paticos al lado. Exactamente. La etiqueta roja. Una foto de ningún bebé Gerber. La etiqueta roja era para las compotas de sal, es decir, las de hígado con espinaca. Natalia Franco, mi querido. ¿Hígado con espinaca? La deliciosa. Esas eran las mejores. No. Y etiqueta azul eran las de dulce. La señorita Laura Natalia Franco, sí, o ella señor. Tiene corona y entra después. ¿Por qué ella no entra? Bueno, a la hora cuidado del programa? Con el corona. Tengo esa pregunta. No, eso es una falla mía porque yo soy el que tengo que llamarla, pero se me olvidó marcarle. Pero ella ya está juiciosa y además está trinando la fotografía que le solicitó. Laura Natalia, sí, ¿cómo va nuestra publicidad? Qué pena, pero entraste tarde. No sé de quién es la culpa, pero para mí es lo mismo. Cuéntame, ¿cómo va nuestra promoción de la entrevista que tenemos con Andrés Corson hoy? ¿La has movido, por favor? Sí, señor. Y además él nos retuiteó, entonces tenemos alcance doble. Bueno, me alegro muchísimo. Hoy a las 6:15 estaremos con Andrés Corson. Es una entrevista retadora para mí y espero que ustedes le saquen provecho porque es una cosita que es importante tener en cuenta en esta cuarentena. Hoy la alcaldesa dio señales de vida en pro de abrir la sociedad y ya no tenemos pico de géneros el lunes. No, exacto. Estaba se tarde acaba. En esa, ¿no? Eso no solamente nunca, no lo debió poner nunca, pero yo no digo nada. Y varias alcaldías también, varios lugares también han decidido levantar esta medida. Tengo entendido también que en un barrio que creo que tiene 1 millón de personas, el barrio Kennedy los volvió a meter en cuarentena sin que nadie pueda salir a trabajar. Sí. No importa su condición, solo salen al mercado, a la farmacia y vuelven. Sí, ella porque dice es que es alerta amarilla. Se está contagiando mucha gente por allá, Nico. Es que mire, la ciudad, de acuerdo a los casos de COVID-19 positivos de contagios, las localidades han cambiado. Digamos, hace que unas 2 semanas, antes de que se diera como más liberación de la gente, las localidades, si no me falla la memoria, que estaban más altas en términos de contagio eran Usaquén y Suba. Luego, cuando se abre un poco más la ciudad, la localidad que pasó a encabezar ese listado fue Kennedy. Y hoy la alcaldesa dijo: ojo, porque en Kennedy está pasando algo, hay que tener mucha precaución. Por eso la ciudad está en alerta amarilla, pero la localidad de Kennedy está en alerta naranja. Qué vaina, hombre. Es que no hacen caso, ¿no? Pero yo no puedo hablar por los demás. Yo simplemente le agradezco a la alcaldesa que ya lo de la cosa del género, y pues me parece muy fuerte, pero supongo que 1 millón de personas le pueden hacer mucho daño a los datos del coronavirus. Bueno, en Estados Unidos 77,000 casos confirmados, de muertos 1,290,000, ya casi 1,300,000 casos, muertes en el mundo 274,000 y casos en el mundo ya se acerca a 4 millones. Por lo menos 47 estados parcialmente reabrirán el domingo, aunque después de hacer una encuesta con la gente piensan que no vale la pena abrir por las consideraciones de los casos, que ya se acercan a 80,000 casos y que seguramente el fin de semana llegará a 80,000, ante un modelo que decía que solo habrían 64,000 casos el 30 de agosto. Estamos al 8 de mayo, el Día de la Madre, que es otra cosa genial. Vamos a hablar de eso más adelante. Y el tema del día, Nicolás, que es importante porque va ligado con la entrevista. El tema del día, bueno. Jaime, yo lo tengo. Mira, es ¿qué vicio dejaste por completo en esta cuarentena? Es gran tema. Yo pienso que sigo igual, Nico. ¿De vicios? No, sí, usted sigue igual. No, las uñas ya es cosa del pasado. Claro, era un vicio tragarse las uñas. Sí, ¿y qué lo hizo salir de ahí? No, pues por el COVID-19, por el coronavirus, como recomiendan no tocarse la cara, no tocarse la boca, nada de eso. Entonces dije, no, vamos a frenar esta vaina y ya. Tiene que estar tranquilo porque en esos muñoncitos no se le mete nada de nada porque solamente el hueso. Están limpios. Exactamente, están limpiecitos. Yo no, creo que no he avanzado, no me he descompuesto más, pero no he avanzado. ¿Tú, Laura? No, sabes que igual, no tenía así como mucho vicio antes de, entonces no he tenido que dejarlos. Dicen que la sexualidad con la pareja se disminuye un poco. Bueno, pero eso no es una cosa de pandemia. Yo dejé ese vicio al 100%. Perfecto. Vamos a comenzar con una cantante, con un grupo increíble. Vamos a hacer un programa rítmico. A las 6:15 estaremos con Andrés Corson. Me mandaron el perfil y ni lo quiero leer porque creo que lo debemos construir al aire. El grupo se llama 10% y es un grupo americano que solo tuvo, no, perdón, el grupo se llamaba Double Exposure y solo tuvo un éxito, y esto lo recuerdo poner en emisoras El Dorado. Esto está remasterizado, totalmente redigitalizado, y se llama el 10%. Suena muy bien. Cinco y 21 minutos, ya volvemos con los orígenes de las cosas, no se muevan en los originales. En los originales. Hablemos del origen de las cosas buenas, una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. El origen de las cosas, por cortesía de Nescafé, me puse a leer una nota que me pareció muy divertida, y el origen de todas las cosas que manejamos al día, lo que tenemos en nuestra vida diaria y que ha cambiado mucho los hábitos, pues se debe en gran parte a la compañía Apple. Puede que Apple hoy en día no sea la líder en los smartphones, puede que sea Samsung, pero es una marca que ha marcado un hito, y no solo en eso, en los iPad, en los computadores personales, y toda esta es una historia de origen que comenzó con Steve Jobs, que desafortunadamente se murió, pero dejó una cultura tecnológica impresionante que cada día avanza más. Y uno de esos inventos de ellos, origen, ganador al que nadie le apostaba, fueron los relojes inteligentes, que han continuado creciendo desde el comienzo de la crisis en que estamos, y Apple vendiendo tres veces más de estos relojes que sus competidores, de acuerdo a un nuevo reporte de la firma de investigaciones Strategy Analytics, reportó en el día de ayer que Apple tiene el 55% del mercado en relojes inteligentes, seguido por Samsung con el 14%. Una empresa que no conozco, que se llama Garmin, está en tercera posición con el 8%. Los envíos crecieron el 20% el año pasado, alcanzando 14 millones de unidades vendidas en el primer trimestre de 2020. Y me llama la atención que en esta época tan difícil de confinamiento, de aislamiento, etcétera, el crecimiento de los relojes inteligentes sea tan grande para Apple. El origen de las cosas, de todo esto, gracias a Apple. El origen de las cosas, Nicolás. Mire, el origen de las cosas es la compañía U-Boat Works. Ellos se la han pasado trabajando hace, ¿qué? 15, 20 años en sumergibles comerciales. Pero entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo, digamos, como una especie de pequeño submarino que tenga ciertas características y que algunas personas que tienen la posibilidad de comprarla lo hagan. Así que digamos que esa evolución de las cosas los lleva a hacer un submarino ultraligero, mide 1,55 m de alto, pesa 2.500 kilos, tiene capacidad para dos personas y su precio asciende a $1,000,000. Así que digamos, esa evolución tiene que ver con que no solamente aquellos que son expertos en el mar podrían dedicarse a mirar lo que hay en el fondo del mar, que es uno de los grandes misterios de la naturaleza. Ahora, con esa cantidad de evoluciones, pues los han podido hacer. Los ha podido hacer U-Boat Works. Gracias, Nico. El origen de las cosas buenas. Como esta unión, que comenzó hace mucho tiempo. Se coquetearon hace varios años. Estuvieron en conciertos. Estuvieron en el Festival de Jazz de Curazao. Y en el 2020, Shaggy y Sting han hecho una versión del éxito Angel, que es de Shaggy, con Sting en los coros, y fue lanzada hoy. Aquí está esto, Shaggy Sting, origen de las cosas buenas. Uno cree que por ser colombiano sabe mucho de café, hasta que prueba un verdadero café de origen como un Nescafé artesano. Es increíble cómo se siente el sabor del café de Antioquia o de Risaralda en cada taza. Además de tener un cultivo responsable, se seleccionan los mejores granos y saben que los tuestan al nivel perfecto, según la región, diferente si es en un departamento que en otro, diferente en donde fueron cultivados. Les recomiendo, oyentes, que prueben Nescafé artesano y verán de lo que les estoy hablando. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Una nota positiva por cortesía de Fluimucil, que lo he probado porque me ha dado alguna gripita y me ha sentado muy bien. Hay una llama de Bélgica que se llama invierno, winter. Hoy estoy con notas muy, muy casuales. Muy. Pero esta llama podría ser la clave para luchar con el coronavirus. Ese es un animal peruano muy famoso y que no es tan bonito y a veces como que escupe y no es tan agradable. Los investigadores de la Universidad de Texas Austin, en coordinación con el National Institute of Health and Ghent University in Belgium, publicaron un estudio esta semana en el Journal Cell sobre el uso potencial de anticuerpos encontrado en llamas para combatir el coronavirus. Hace algunos años se hicieron dos estudios preliminares con el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV y encontraron en ese momento ciertos anticuerpos en la llama Winter y otras llamas peruanas que podrían efectivamente neutralizar la proteína del virus activa, y es esa la porción que ataca a las células saludables. El team ha formado un nuevo anticuerpo que muestra promesas para tratar el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, al unir dos copias de los anticuerpos de las llamas que trabajaron contra el SARS. Pues una gran noticia, pero pues todo esto requiere más investigación. Noticias médicas en el consultorio del Doc. María Juliana, por favor. Estudiantes e ingenieros de biomédica de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de México desarrollaron una luz ultravioleta sanitizante llamada CUUV, que es capaz de sanitizar en 8 minutos un cuarto para pacientes diagnosticados con COVID-19. Esta luz fue donada y puesta a disposición del Hospital Central Universitario en la ciudad de Chihuahua. Una de las personas que estuvo involucrada en el proyecto explicó que existen 4 tipos de luz ultravioleta, y en este caso la tipo C es la que tiene una longitud de onda con la capacidad de matar agentes bacterianos, hongos o virus, y por consiguiente es muy efectiva en la eliminación del virus. El grupo de trabajo está empeñado en sacar muchas más luces de estas para seguir donando a diferentes hospitales del país. Bueno, Laurita, algo médico, por favor. Pues es una noticia para los médicos y es positiva, porque el actor y director Andy Serkis va a realizar una lectura en línea del libro El Hobbit. Todo esto para recaudar fondos para la sanidad pública británica. Y por supuesto, pues luchar así contra el coronavirus. Este hombre planea hacer una maratón que arrancó hoy y en donde va a estar leyendo durante 12 horas seguidas este libro. La idea es por lo menos recaudar 115,000 euros. Es su plan inicial, pero él arrancó a leer El Hobbit, todo por la sanidad pública británica. Nicolás. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. No se muevan, a las 6:15 estaremos con Andrés Corson. Él tiene una cantidad de seguidores impresionante y me parece importante, por la extensión de la cuarentena, oír algunos de sus pensamientos, que algunos nos van a ayudar, no sé si a otros no les va a importar, pero vale la pena tomar el riesgo. Sigamos con un poquito de ritmo. Esto se llama Runaway, con una cantante muy importante en los 70s que se llamó Loretta Holloway. Se me olvidó hoy, por supuesto, que estoy como muy rítmico, Nicolás, pero sí. Pues la gente no está rítmica hoy, no es un viernes normal. Bueno, pero tranquilo, no importa. Bueno, pero oye este sonido, buen sonido, ¿no? Bueno. Violines. Pasando el charco. En los originales. Sí, parece que no manejo la vaina de la música, del micrófono, pero todo sale lindo porque es familiar. Me gusta porque bueno. Es una familia normal. Bueno, tranquilo. Bueno, internacional, Nico, necesito su apoyo. Dígame. Pero no me empieza a regañar ni nada, pero yo veo estas notas y me produce como, no sé qué siento. Uh-huh. ¿Listo? Bueno, primero, esta es más mía que de Nico. El ciclista colombiano Egan Bernal, que por estos días se encuentra preparándose para el Tour de Francia, que se va a correr en agosto, teóricamente. Y está en Zipaquirá, lanzó una advertencia dura, dice el periódico, que son las cosas que a mí me parece que de dura no tiene nada. Advertencia a sus compañeros en su equipo, donde están Chris Froome y Geraint Thomas. Chris Froome 4 veces ganador del Tour de France y Geraint Thomas 1 vez, por lo que yo recuerdo, si me equivoco me corrige, asegurando que él no va a dudar en ir por el título del Tour. ¿A usted le pareció eso una frase temeraria? No me parece. Nada. Para es que nada, lo ponen no. Como Egan advierte a Froome y Tour que tengan cuidado con él de cara al Tour. Nada. Bueno, él ya demostró condiciones, ¿no? Sí, por eso, pero uno no tiene por qué poner esas cosas como que, uy, se les enfrentó. Comillas. No, exacto. Eso son ganas de... Y mire la frase. Son ganas de vender titulares así. Exactamente. Eso es ganas de vender, de armar bochinche donde no hay. Y mire la frase que dice él en comillas, ¿no? A ver si a usted le parece muy retadora, ¿no? Tendremos que esperar para saber cómo llegamos todos y la propia carrera decidirá lo que pasará, dijo. O sea, dijo alguna cosa muy violenta contra sus compañeros. No, pues a mí no me parece. No la me venta parece. De titulares periodísticos deportivos. Es que, claro, es que eso muchas veces pasa. ¿Sabe quién alguna vez echó ese cuento muy bien echado de lo que pasa con cierta prensa deportiva? Toniño Cerezo. ¿Alguna vez? ¿Qué dijo mi rey? ¿Alguna vez Toniño Cerezo dijo, lo llamó un periodista a Toniño Cerezo y le dijo, oiga, voy a escribir mañana en un periódico en Italia, él jugaba en ese tiempo en el Torino, puede ser, voy a escribir mañana que usted se va para el Milan? Y Toniño Cerezo dijo, no, pero a mí no me ha hablado nadie, ni mi representante, nadie. No importa, yo lo publico y usted después lo desmiente, fresco. Así es. Es que cuando uno se llama Toniño Cerezo, ya está lejos del bien y del mal. O sea, imagínese. Y qué jugadorazo, ¿no? Uy, ¿cómo? El cuadrado mágico del 82, de lo más lindo que ha dado el fútbol. Sócrates. Lástima que no ganaron. Dios. Imagínese, no, Falcao. Ya le conté mi historia con eso. Ya se la conté. No, por eso. Y al lado de esta noticia, el mismo periódico publica esto, que esto sí me pareció muy bien, ¿no? ¿Qué? Yo sé que a usted no y al periodismo deportivo tampoco. ¿Qué? Lo voy a leer textual, le pido un par de frases y no más. El Real Madrid ya estaría moviéndose para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Aunque primero está calculando las salidas de varias fichas para hacer caja y contratar los refuerzos. El titular es, ¿qué le daría flujo de caja al Real? Así James sería uno de los 4 futbolistas... Bueno. ¿Qué pasa, Eduardo? Haga su programa y yo el mío. Así James sería uno de los 4 futbolistas que saldrían del club. Comillas. Hoy 4 cosas. Hay 4 cosas claras de jugadores que están en el mercado. Bale, James, Mariano y Lucas Vázquez. Cierro comillas. Publicó el diario AS. Adelante, Nikito. Pues mire, No, muy rápidamente, Everton tenía preparada una oferta por James Rodríguez, porque claramente necesita hacer caja el Real Madrid. Creo que quieren llevar a Pogba para jugar en el centro del campo, por eso también sabe quién incluso estaban viéndolo con otros ojos, como diciendo, este de pronto ya terminó un ciclo, Luka Modric. Entonces la idea... ¿Qué pasó con Luquita? No, pues Luka... Digo, ¿no? No, pero qué crack, Luka Modric en mi equipo siempre. Bueno, Modric, James, Bale son jugadores que terminan siendo caros, más allá de la devaluación natural que han tenido por cuenta de la pandemia. James no vale ni 4 millones, ¿no? No diga eso. Everton tenía una oferta preparada, pero todo parece indicar, o sea, está entre esos dos destinos. O se va a Inglaterra, que el Everton le había parado bolas, incluso el Manchester United llegó a tener un interés, y el Inter de Miami, de la MLS, con David Beckham. Gracias, Nicolás. Ya volvemos, no se muevan. En segundos estaremos picadito. Con el primer arepazo de hoy. Oiga, lo felicito, estuvo muy bien. Sí, picadito. Estuvo decente. Picadito. Bueno, es que tengo un, como dice Nico, un crisol de arepazos impresionante. Ah. Vamos. Vamos con una fácil. A ver, eso, sencillita. Sin duda, uno de los beneficiados en los términos de audiencia con la emergencia es la televisión. Porque es un medio diseñado para el confinamiento. Pero la crisis sí le afectará en la pauta. Dice un experto en televisión, que es Dago García. De todas sí. maneras, García, así como el resto de representantes de la industria, ven oportunidades por el consumo de televisión de los colombianos ahora. Y la pregunta es, ¿cuántas personas ven más televisión nacional hoy que antes de la pandemia? ¿En porcentaje? En total. ¿En porcentaje? Número. ¿Número? Ah, en número. Si ayer era 4, ¿hoy cuánto es? O si ayer era 100 mil, ¿hoy cuántos son? O si ayer eran 300 millones, ¿cuánto es hoy? Gracias a la pandemia. Que la gente no tiene otra, pues aparte de los originales, no tiene otra diversión. De hecho, el cable ha crecido muchísimo también. Vamos a ver si llega el mensaje, porque mi WhatsApp está fallando aquí en la casa. Ah, eso sí me de pronto no llega. Pues lo puede, si quiere, usted puede decirlo en vivo ya si no le llega. No, ya me llegó, usted no se preocupe. ¿Ya llegó? Es que voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántas personas adicionales más? Ah, no estoy diciendo cuántas. Oh, es que de verdad, yo les voy a volver. ¿En total o nacional? Ya, nacional lo que o importado. Eso sí. Pues televisión nacional o televisión. Bueno, según las cifras, ¿cuántas personas ven más televisión nacional hoy? Es un añadido. ¿Por qué nacional. No me paran bolas cuando pregunto? Música, la pregunta, Orlando. Estuvo algo pues, es igualit, la hice igualitica. Redactada. ¿Le llegó el no, mi no, segundo no, mensaje? Le estoy, no, es que no. Es que me preocupa que no me paren bolas. Es que la leí igual, es que está escrita en un periódico. No, pues hay que llamar a un redactor ipso facto. De todas formas, Dago García, así como el resto de representantes de la industria, ven una oportunidad cuando, según las cifras, tantas personas ven más televisión nacional hoy. Quiero las personas de más que ven. Y les digo, mi mensaje. Si ayer eran 4, entonces hoy son ¿cuántas más? No sé. Ay, me te llegó mi mensaje. No, yo no tengo ni idea. Que no le llegue. Es que a mí me está molestando todo el día. Molestado no le ha llegado en mi casa. Muchísimo. No te ha llegado. No, pero yo le pregunto a Nicolás ya, de frente. Porque el tipo dijo, no me ha llegado. ¿Cuántas personas más? No, ¿cuál es el total de personas? Sí. Listo. Nicolás. 6 millones. María Juliana, 5 millones. ¿Qué? Laura Hoyos, 700 mil. ¿No dije 5 millones no pusiste tú? No. O sea, María Juliana, María sí, Juliana puse Correa 700, no puso 5 millones. Que... Sí, señor. Laura Hoyo, 700 mil. Jonathan, 8 millones más. Uh-huh. Laura Natalia Franco, 10 millones más. Y Orlando Rivera, 10 millones más. ¿Cuánto dijo usted, Nico? 6 millones más. Pero yo no sé ustedes en qué están pensando. De verdad. ¿Usted sabe cuánta gente ve televisión hoy? 5 millones. Menos uno para Laura Natalia Franco. Perdón, para Orlando ¿qué? Rivera. 15 millones, dijo Orlando. No está pues, Laura Natalia, ahora montarla, pues. Ay, mejoró. Mejoró. Pues tus puntajes en el paso no. ¿Qué? Que si mejoró, no, tus puntajes en el arepaso me parece que no. De todas formas, Dago García, así como el resto de representantes de la industria, ven una oportunidad cuando, según las cifras, 999.820 personas ven más televisión hoy que antes de la pandemia. Chapó para Laura Hoyos. Muy bien, Laura Hoyos. Chapó. Aquí le pusieron menos uno a Nicolás. No, Orlando. Dijo 15 millones. 15 millones más. O sea, eran 70. Bueno, pero yo no voy a hablar más. ¿Cómo era? ¿Quieres que despeguemos, Jonathan, o podemos leer los resultados? Resultados. Jonathan tiene menos 6 puntos, le siguen Orlando y Laura Natalia, que están empatados con menos 4 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 2 puntos, Nicolás 2 puntos y yo tengo 3. ¿Cuándo se trepó Nicolás? ¿Cuándo se trepó Nicolás? Yo pensé que nunca había acertado, pensé que había estado en cero todo el año. No, desde a ayer. A mí me ha valido una pues historia para uno, superar. ¿No? Sí, claro. Ah, ¿qué es lo que está haciendo? Con una fecha. Sí, con la de Kraftwerk. Muy raro, nadie se acuerda. Con la de Kraftwerk, 1968, Düsseldorf. Nicolás tiene una técnica ahora y es no atacar el hoyo, como dicen en golf. El menor riesgo y gano solo. Despegamos, por favor. En un día como hoy nació en 1951 el cantante, percusionista y compositor Philip Bailey, famoso por su trabajo con la banda Earth, Wind and Fire. ¿De quién es ese perro? Bruno. A la que pertenece desde 1972 y de la que es actualmente su líder. Y esta canción tiene un arreglo espectacular que fue con un remix del Soul Source de Japón. Es divino. Voy a tratar de dejarlo 7 minutos porque de verdad, si el sonido está bueno, vale la pena entrar a esta que es una de las canciones más famosas del grupo. Esto es una remezcla del clásico Fantasy de 1977. Bueno. Y le rendimos homenaje al supercantante Philip Bailey, un líder de la banda y bueno, el talento vocal impresionante. Earth, Wind and Fire, Fantasy, en un día como hoy en 1951, nació Philip Bailey. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas, una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Pues el origen de las cosas buenas es cuando la gente es feliz, cuando la gente se libera, cuando la gente sale de crisis como la que tenemos ahora. Y en este caso quiero detenerme a la historia británica. Hoy, hace 75 años, se cumplió el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y lo que me parece súper lindo es que a las 9 de la noche, hora local de Londres, la reina Isabel apareció en un video en BBC pregrabado en el castillo de Windsor, donde hizo una dramática apertura con escenas en blanco y negro sobre las multitudes en Londres que celebraban el final de la guerra, y el Big Band anunciaba: este es Londres y su majestad el rey Jorge VI. Y lo lindo de esto, y es el origen de las cosas, porque ella viene del origen de su padre, Jorge VI, es que él dijo esto. Ella lo leyó a la misma hora que hace 75 años él lo leyó en Londres. Le hablo a ustedes hoy a la misma hora que mi padre lo hizo hace exactamente 75 años. Su mensaje fue un saludo a los hombres y mujeres en casa y fuera del país que sacrificaron todo por lograr lo único que necesitábamos, una gran libertad. Y esto pues fue muy lindo hoy. Ella, muy soberbia, muy clásica, todavía muy conservada a sus 94 años, y pues recuerda un momento muy triste, pero la alegría de esa posición de Inglaterra muy fuerte gracias a su primer ministro, Sir Winston Churchill. El origen de cosas importantes, el origen de la reina Isabel, el discurso que dio hoy a la misma hora que lo dio su padre hace 75 años, en condiciones diferentes, porque Inglaterra sufre mucho hoy por otra catástrofe que todos conocemos. Nicolás, el origen de las cosas. Mire, el origen de las cosas buenas, si uno se tiene que trasladar a 1957 hasta Inglaterra, a Liverpool. Uy, estamos en esa época, en la misma país. Sí, imagínese, mire, coincidimos. Estamos de acuerdo. Claro, pues en el año 57 se reúnen varios músicos con la idea de tocar y de tener un poco una banda de rock, pero no imaginaron trascender como trascendieron. Y en ese origen de las cosas buenas, pues hay que hablar de los Beatles, que luego de una cantidad de inicios un poco erráticos, terminaron disparándose entre la juventud, terminaron siendo un ícono del rock, terminaron siendo un ícono estético, terminaron siendo un ícono también dialéctico para los fanáticos. Pues un día como hoy, mire cómo es el origen de las cosas buenas, hace 50 años se lanzó Let It Be, el 8 de mayo del año 70. Ese es el origen de las cosas buenas. Y sabe que nuestro siguiente invitado tiene alguna historia con estos personajes, con los Beatles. No, sí, vamos a ir bien. Pero yo quiero leer algo importante. A esta hora, Nicolás, cae muy bien algo rico y que nos despierte. Yo quisiera hoy un café como preparado en un cafetal. Un café artesano. Se puede elegir entre el toque de sabor dulce del café de Antioquia o el intenso sabor del café de Santuario en Risaralda. ¿Cuál prefiere usted, Nicolás? Me gusta, no todos, es que ¿qué le digo? Todos me gustan mucho. Ay Dios, y lo mejor es que se prepara en un instante. Pues me voy a Inglaterra, y me voy a Inglaterra por dos artistas, porque yo fui de la época de este artista, un artista que tuvo mucha fama en Estados Unidos, y fue grande para, como un cantautor, fue muy importante, y el que los va a acompañar ahorita, hombre, yo no sé qué pasó aquí, otra vez me equivoqué, no, es la número 8, perdón, es que no quiero hacer el ridículo en la música, que a veces me pasa por manejar tantas cosas. Él se retiró de la música y se volvió islamista, y cambió su nombre de Cat Stevens a Yusuf Islam. En este caso, encontré una grabación inédita muy linda con Ronan Keaton, que también es inglés. Y suena muy lindo oír este clásico. Para muchos van a tener grandes recuerdos. Nicolás, no es de su época. Esto se llama Father and Son, original de Cat Stevens, con la voz de Ronan Keaton y con la voz de Cat Stevens, con su nuevo nombre islámico, el señor Yusuf Islam, que dijo: yo no quiero saber de ninguno de ustedes, creo en Mahoma. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, he turns away again? It's always been the same old story. Ahí está Cat Stevens. A continuación viene el creador, el movimiento importantísimo en Europa y en Estados Unidos. No veo esta versión y él se retiró, pero aquí apareció en esta canción, no sé por qué. Y tiene un disco muy malo, pero esto es importante para los que vivimos la década de los 70. Bueno, como les anuncié, tengo una persona muy especial, una persona ganadora. Personas ganadoras, todos los que le hemos seguido algunas de sus charlas, algunas de sus conversatorios, algunas de sus prédicas. Yo lo conocí a él por un accidente. El accidente se llama la cuarentena, el encerramiento, la cueva o, como se dice, el aislamiento obligatorio. Como llevamos tantas semanas, mi esposa, que lo sigue desde hace no sé cuántos años, me dijo: oígase este hombre, a ver qué le transmite. Y me senté a verlo por televisión, y todos los domingos me parece un gran plan. Él comienza a hablar como a las 12:20 y termina a la 1 de la tarde en su prédica de los domingos. Se llama Andrés Corson y es un gusto tenerlo aquí, Andrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Jaime. Un honor estar en su programa. Bueno, Andrés es australiano, él viene del Western Coast de Australia. Supongo que de un sitio muy pequeñito, ¿no? Sí, nací en un pueblito que se llama Katanning, porque mis papás trabajaban allí con los aborígenes huérfanos. Entonces, ahí fue donde yo nací, ya hace 56 años. ¿Cómo llegó a Colombia, Andrés? Pues mis papás son misioneros, o fueron misioneros. Entonces sintieron ambos el llamado de Dios de venir a Colombia, y por eso en diciembre de 1968 nos vinimos en un barco por Panamá y terminamos aquí en Colombia. Y desde ese día Colombia es mi nación. Amo más a Colombia que mi propia tierra. ¿Ha vuelto a Australia? Sí, tratamos de ir una vez al año. Me encanta la comida de Australia y es un lugar en donde puedo descansar porque nadie me conoce. Bueno, muy bien. Pues Andrés, esa persona que llegó aquí de 4 años, por lo que tengo entendido, ha hecho un proceso muy grande en Colombia. ¿Desde qué edad descubriste tu vocación para hablarle a la gente, Andrés? Pues tan pronto yo terminé el colegio, yo fui a la universidad, pero no me sentía, ¿no? Yo estaba huyendo seguir el legado de mis papás. Yo quería ser un profesional, yo quería, digamos, hacer plata, pero el llamado de Dios fue muy grande. Entonces a los 18 años entré a estudiar Biblia en un seminario bíblico, y a los 19 ya en las tardes trabajaba en una iglesia. Tengo entendido, por lo que he oído en sus prédicas, que lo que lo cautivó, y no sé si fue aquí en Colombia o fue en alguna otra parte, fue la parte de los grandes montajes musicales que había alrededor de estas iglesias. Tengo la presencia muy, muy presente en mi vida, y lo he seguido a fondo, de la música gospel americana. Sí. No sé cómo hacer una comparación de las dos cosas, pero entiendo que lo que más lo jaló al comienzo y lo que primero lo aburrió en términos de ir a solamente a oír eso fue la música. No creo que estoy bien dateado, sí. ¿No? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando las iglesias en Colombia al comienzo eran en lugares muy humildes, entonces la música que se cantaba era o mariachi, música mexicana, o música como los carrangueros, así de puro ranchera, puro que a mí como joven no me llamaba la atención. Pero en esos años comenzó a llegar a Colombia bandas de alabanza, con una música contemporánea, con sonido más de rock, cosas así. Entonces eso como joven me cautivó, y fue, yo siempre digo que fue como el gancho que Dios usó para traerme a Él, porque aunque toda la vida asistí a la iglesia, fue la música la que Dios usó para conquistarme, para llamarme más a Él. Nosotros fuimos creados, dice la Biblia, para el placer de Dios. La palabra en el hebreo, en el griego, es la palabra telema. Y cuando nosotros adoramos, conquistamos el corazón de Dios. Entonces, al comienzo, Dios me conquistó a mí con la música, pero luego yo descubrí que podía usar la música para conquistar el corazón de Dios, porque Dios tiene emociones. Bueno, Andrés, ¿sí? ¿En qué momento usted se cansó de la música y dijo, yo necesito avanzar más? Y recuerdo que fue algún lugar internacional donde se enloqueció viendo esas bandas y esos montajes que hacían. Y recuerdo que usted cuenta que un día dijo, uy, no, yo y se sentaba y se aburría. ¿En qué momento usted pensó que tenía que avanzar de pronto a hablar de la palabra de Dios? Ah, bueno, eso que usted comenta fue un mensaje que di hace poco sobre cómo a veces hacemos de las cosas buenas de la vida un ídolo. Y en cierta forma me pasó a mí, la música fue lo que me atrajo, pero luego se convirtió en un ídolo y tuve el privilegio de ir a estudiar a Estados Unidos, a un seminario en donde había una orquesta impresionante, y estando en ese lugar, pues al comienzo fui descrestado por la batería, el bajo, el piano, los cantantes, saxofones, trompetas, todo eso. O sea, fui atraído por eso y me impactó, pero después de un mes o dos meses de estar allí, me di cuenta que había hecho de eso un ídolo y que lo importante no era la música, sino el Dios a quien adorábamos. Pero antes de llegar a esa conclusión, recuerdo que me senté todo bravo a aguantar ahí la alabanza, porque todos los días tenía que asistir a media hora de alabanza. Pero fue en ese momento en donde Dios me habló y él me dijo, ofréceme sacrificio. Y a partir de ese momento y hasta hoy, lo que yo le ofrezco es sacrificio de alabanza. Entonces yo alzo mis manos, yo canto, no por el placer que me produce, porque me sigue produciendo placer, sino lo hago para darle alabanza, sacrificio a Dios. Y eso fue lo que pasó en ese día. Bueno, cuando él habla de alabanzas, para los oyentes que no lo tengan muy claro, es todo lo que tiene que ver con la música dedicada a Dios. Sí. Me voy a meter en un tema que me parece muy importante. Si alguno de la mesa quisiera hacerle una pregunta, bienvenidos. Solamente que le digan a Jonathan que me informe para darles paso. Y es el tema de la Biblia, Andrés. Sí. Porque es un tema pues bastante fundamental en toda esta historia. Y como yo le comenté a usted antes de hacer esta entrevista, nosotros no somos en este programa como la iglesia que usted conduce y a la que va mucha gente cristiana que es seguidora de los principios que usted les enseña o les propaga o les sugiere, sino acá tenemos una mezcla increíble de religiones, posiblemente personas que no son cristianas, mucho católico, como en Colombia, por supuesto, mucho cristiano, pero de pronto ateos y de otras corrientes. Por eso el tema de la Biblia me parece muy importante, porque uno de los principios que usted enseña en sus prédicas y en sus reuniones de los domingos es la necesidad de leer la Biblia diariamente, de leer esto como la palabra de Dios. Sí. La primera pregunta que yo le haría a Andrés, porque en este tema me voy a detener un poquito, es una persona que no conoce bien este libro, ¿por dónde debería empezar a leer la Biblia? Bueno, pues la Biblia se divide en Antiguo Testamento, que es antes de que Jesús viniera, es decir, hace 2000 años, y Nuevo Testamento, en donde nos cuenta todo lo que sucedió a partir del momento en el cual Jesús vino. Entonces, nosotros como cristianos, tanto católicos como carismáticos o lo que sea, pues creemos que Jesús es Dios, que vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, por eso lo primero que necesitamos es saber acerca de Jesús. Entonces, por eso nosotros sugerimos leer el Nuevo Testamento, y ahí encontramos cuatro evangelios que fueron escritos por cuatro personas diferentes, donde nos relatan lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Es como si cuatro de nosotros vamos a ver una película, cada uno va a contar desde su perspectiva. Entonces ese sería lo primero que se debería leer. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces Lucas es un médico, es muy organizado, eso es un libro interesante, si uno quiere seguir un orden cronológico, pero Juan fue el apóstol amado de Jesús, entonces es mucho más íntimo. Una pregunta, Andrés, sobre los evangelistas, que me llama la curiosidad, porque yo estudié en un colegio católico y yo me leí esos evangelios en una clase de religión todos los días, sí. Por supuesto, como me obligaban, se me olvidó todo, me hacían ir a misa y como me obligaban, entonces no volví a misa. Pero la pregunta es, ¿estos evangelistas cronológicamente que eran de la misma edad de Jesús, eran mayores que él, vivieron más que él? ¿Cuándo escribieron los evangelios? Que a mí siempre me ha llamado la atención este tema. Bueno, por ejemplo, Mateo fue uno de los discípulos de Jesús y Juan también. Entonces ellos serían menores que Jesús. Entonces Jesús, cuando él ministró, él tenía 30 años. Entonces ellos podrían tener 23, 25 años. Marcos fue un muchacho muy joven y se cree que Marcos escribió todo lo que Pedro le contó. Pero luego encontramos a Lucas, que es el médico, y él inicia diciendo, yo recopilé toda la información de muchas fuentes, y por eso pues Lucas es de los evangelios más completos y muy cronológico. Entonces fueron escritos un poco después de que Jesús ascendió al cielo, pero de manera sobrenatural Dios permitió que quedaran incluidos en el canon de la Biblia. Perfecto. Esta es una pregunta difícil, pero... ¿Sí? Por eso se la mandé antes, porque me parece importante, y ya que estamos hablando del Nuevo Testamento, y es que nos diga algún pasaje, el que más le ha impactado, o un par, de Jesús en las historias de los evangelios, algún mensaje, alguna cosa que a usted le ha impactado siempre, y pues usted es un experto en el tema, y sí es valioso lo que nos cuente. Pues a mí los pasajes en donde... Jesús, la Biblia nos muestra la humanidad de Jesús, a mí me impacta porque me puedo identificar con él, ¿no? Él fue probado como, así como yo he sido probado, como usted fue probado, y uno de los momentos más difíciles para Jesús fue antes de morir. Estaba en Getsemaní, en un jardín muy lindo a donde él le gustaba ir, y él se fue ahí con sus discípulos más cercanos, que fueron Juan, Jacobo y Pedro, y les digo, vengan conmigo a orar, porque mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, eso me muestra que Jesús experimentó aún la tristeza o la depresión que muchas personas experimentan en su vida. Y esa parte me impacta porque no tenemos, dice la Biblia, un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. La diferencia es que él no pecó, él pasó la prueba. Entonces, cuando yo veo a Jesús en Getsemaní y estoy pasando por diferentes pruebas en mi vida, yo veo que él está allí a mi lado, porque él experimentó esas mismas pruebas. Por eso, ese es uno de los pasajes que me gusta. Otro fue cuando le trajeron a la mujer adúltera, no sé si recuerda que los fariseos querían usar la ley, la misma ley de Dios, para apedrearla, y entonces querían que Jesús tirara la primera piedra, pero algo bien interesante sucede, y es que Jesús se inclina, y él se inclina sobre la mujer adúltera, más o menos diciendo, pues, si le van a tirar las piedras a ella, que caigan primero sobre mí. Y ese es el cuadro lindo de Jesús, ¿no? Algunos tienen la idea de que Dios viene a condenar, a golpear y todo eso, y ese no es nuestro Dios. Son los religiosos, en este caso los fariseos, que querían apedrear a la adúltera. Pero Jesús tomó el lado de la adúltera, la protegió, y luego viene la famosa frase que muchos hemos oído: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, y todos los que estaban allí se fueron. Y entonces Jesús la mira y dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le responde, se han ido. Y en ese momento Jesús le dice, pues yo tampoco te condeno. Pero luego dice algo muy importante, y es, ve y no peques más. O sea, hubo la gracia del Señor, pero a la vez la justicia le dice, no más pecado. Andrés, sí. Me atrevo a hablar una cosa que siempre también me ha llamado la atención, no por lecturas de la Biblia, sino por una pasión mía que es el cine, y sí, oír este mismo cuento toda la vida. Martin Scorsese, que es un destacado director que usted debe conocer, hizo una película muy criticada, y sobre todo muy criticada por la Iglesia Católica, que se llamó La Última Tentación de Cristo, en donde él, como muchas personas, han sugerido esa parte humana de Jesús, de que tuviera una atracción muy grande por una mujer, y en este caso es María Magdalena. ¿Usted qué piensa de todo este episodio? Si es un mito, ¿hay algo que significó para que quitemos o sumemos dudas? Pues la Biblia no dice nada basado en lo que dice este señor y otros, de que hubiese algo, una atracción emocional, pero recordemos que Jesús, aunque era Dios, él tomó la humanidad a través de la Virgen María, nació y tomó la parte humana. Entonces él, como ser humano, sentía. La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante la gente. Entonces él creció, él en su niñez tuvo que usar pañales al igual que nosotros. Entonces él tenía emociones y obviamente se sentía atraído a la mujer, a las mujeres, así como nosotros. Pero la Biblia dice que aunque fue humano, nunca pecó. Entonces él sabía que su tiempo aquí iba a ser temporal. Por eso en ningún momento él permitió que sus sentimientos se fueran, se pasara más de lo debido, ni tampoco ilusionó ni a María Magdalena ni a ninguna otra mujer. Ahora, yo no sé por qué agarran a María Magdalena, quizás porque antes se cree, o algunos creen, que era una prostituta. La Biblia no lo dice, pero tal vez por eso la agarran, porque cuando yo leo la Biblia yo veo que si hubo una mujer más cercana a él, fue más bien María, la hermana de Lázaro y Marta. Y esa fue la que se sentó a sus pies a oírlo hablar y fue la que derramó un perfume costoso de alabastro sobre sus pies. Pero en ningún momento hubo algo ni romántico ni nada de eso, porque Jesús no le iba a causar daño al corazón de ellas, y él tampoco iba a involucrarse emocionalmente. Entonces yo no acepto lo de esa película. Perfecto. Andrés, ¿cómo se imagina físicamente que era? ¿Cómo era Jesús físicamente? ¿Cómo se lo imagina? Pues, o sea, como... yo creo que cada uno se lo imagina como uno es, ¿no? Entonces el latino se lo imagina así, guapo, como son los latinos. Nosotros los blancos australianos nos lo imaginamos así, feos como nosotros. El negrito me imagino que se lo imagina así. Pero la cosa, y es interesante su pregunta, porque es una pregunta que le hacemos a la gente en nuestra iglesia, y es la siguiente: ¿cómo es tu Dios? Porque muchos tienen la imagen de un Dios mal geniado, de un Dios abusador, de un Dios tacaño, y generalmente tiene mucho que ver con la imagen que tienen de su papá terrenal. Y esa es una de las razones por las cuales para nosotros es tan importante sanar las emociones, los recuerdos de las personas, porque hay chichones de su niñez, y esos chichones son los que afectan su relación con Dios. El momento en el cual nuestro corazón es sanado, nosotros vemos a Dios, y en este caso a Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, lo vemos como Él es realmente. Un papá, un amigo, una persona cercana a nosotros, alguien que llena todas nuestras necesidades. Todo lo que el hombre está buscando, la mujer está buscando, lo encontramos precisamente en Jesús. Y esto tiene algo que ver con otro pasaje, y es cuando Jesús habló con la samaritana, porque en este pasaje Jesús le dice, oye mujer, dame de beber, y la mujer le dice, hey, pero ¿cómo te atreves?, porque ella era una samaritana, ¿te atreves a hablarme de esa manera? Y entonces luego Jesús le dice, si bebes de esa agua, volverás a tener sed. Y no le está hablando del agua de ese pozo, sino le estaba hablando de los hombres, porque esta mujer ya tenía, llevaba 5 maridos y nada lograba saciar su necesidad de ser amada. Y Jesús le dijo, si bebes de esas aguas volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y eso es lo que yo he encontrado en Jesús. Él ha saciado mi sed. O sea, todo lo demás es simplemente una añadidura. Y eso es lo que yo espero que la gente pueda ver y conocer en Jesús. Entonces, ese es el Dios que yo conozco. Andrés, entender, a mí me gustaría entender algo que mucha gente se pregunta. Sí. Y esta pregunta me la sugirió una persona que no es cristiana. Y me dijo, pregúntale Andrés, ¿por qué el pueblo judío fue tan bendecido si no cree en que Dios ha llegado? Ajá. Pues así, en el antiguo, así de simple. En el Antiguo Testamento, Israel fue el pueblo escogido de Dios, desde Abraham. ¿No? Dios le dijo a Abraham, en ti, es decir, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando Dios le dice eso, está hablando acerca de que de Israel saldría el Mesías. Pero durante todo el Antiguo Testamento, desde Abraham, que son 2000 años hasta Jesús, los judíos o la nación de Israel fue el pueblo escogido de Dios. Y Dios no cambia, Dios sigue amando a Israel. Y en el Antiguo Testamento Dios peleaba por Israel porque era una nación que lo amaba. Y aún hoy todavía ellos lo aman. Lo único es que cuando vino Jesús no lo recibieron porque ellos estaban esperando un Jesús que levantaría la nación de Israel, porque en Isaías habla de ese Jesús, no un Jesús que vendría como el victorioso, como el vencedor, pero no leyeron o no han querido leer Isaías 53, en donde nos habla de Jesús que vendría primero como un cordero que sería sacrificado. Cuando uno lee Isaías 53, que fue escrito muchos años antes de que Jesús muriera, uno ve exactamente lo que sucedió con Jesús. Y entonces muchos judíos no lo recibieron. Sin embargo, aunque ellos rechazaron a Jesús, sigue siendo el pueblo de Dios. Y en algún momento, dice la Biblia, ellos reconocerán a Jesús como el Mesías. Porque él mismo les dijo que no volverán a verlo, sino hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Es decir, hasta que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías. Pero desde entonces hasta hoy, Israel sigue siendo un pueblo bendecido. Y no solo eso, los que bendicen a Israel somos bendecidos. Los que los maldicen, es decir, los que hablan mal en contra de Israel, la Biblia dice, son maldecidos. Y la historia lo muestra. Es algo impresionante. Toda nación que bendice o que protege a Israel, Dios la bendice. Y toda nación que la maldice, vienen situaciones terribles sobre ella. Hablemos ahora de otro tema fuerte, que es la justicia de Dios para todos nosotros los colombianos y los del mundo. Sí. Mucha gente se pregunta por qué esas muertes de niños, jóvenes buenos, de familias católicas, creyentes, en accidentes, en enfermedades, versus otras personas que pasan por el mundo haciendo fechorías, delincuentes, mafiosos, que prosperan sin pagar sus malos actos en la tierra. Brevemente, porque sé que eso sería para usted, Andrés, sentarse a hablar con nosotros 4 horas, pero brevemente, ¿cómo explicaría esto a la gente que se pregunta y por qué es así la justicia de Dios? Wow, tremenda pregunta. Y si es algo que Dios sigue siendo justo. Y cuando hablamos de justicia, eso quiere decir castigar al impío, al malo, al que causa daño y proteger, bendecir, sanar o favorecer al justo, al bueno. Pero por otro lado, realmente ninguno es justo, ¿no? Porque aún la persona más justa, más santa ante Dios, la Biblia dice que su justicia es como un trapo de inmundicia. Entonces, realmente no hay justos. Somos justos el momento en el cual recibimos a Jesús como Salvador, recibimos el regalo de la salvación. Pero aún así sabemos que hay gente que podríamos decir entre comillas que son mejores que otros, y la gran pregunta es esa: ¿por qué ellos se enferman? ¿Por qué a ellos les va mal? ¿Por qué nacen de cierta forma? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué tienen hambre? En cambio hay otros malos que merecerían morir. Y yo simplemente quiero hablar de dos atributos de Dios que son aparentemente contradictorios, pero que forman parte de Dios. Y son, estos atributos son la justicia y la gracia. A un lado está la justicia, y es que la gente sea castigada porque se lo merece, pero al otro lado está la gracia. Y es en donde, aunque la Biblia dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, muchos de esos malos criminales que quisiéramos ver muertos están viviendo, experimentando la gracia de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lo conozcan a Él. Entonces, en su gracia, Dios les da otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, ¿no? Al otro lado, pues está la justicia del Señor. Y hay un momento en el cual ya la gracia no puede estar más. Y cuando ya han rechazado tanto a Dios, que viene la justicia sobre ellos. Pero con respecto a los inocentes que sufren, lo que para nosotros parece sufrimiento no siempre es así. Nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva. La Biblia dice que Dios dispone todo para nuestro bien. Y en mi vida personal yo he visto que muchas de mis pruebas, muchas de mis enfermedades o aflicciones, Dios las ha usado para bien. Entonces, por eso yo digo, bueno, no lo entiendo, pero confío en ti. Y eso es lo que yo le digo a los que dicen, ¿por qué sufren los inocentes? Muchas cosas no los entendemos, pero nosotros tenemos que confiar que Dios hará un camino donde parece que no lo hay. Andrés, otra pregunta importante para nuestros oyentes, porque por el fanatismo de las religiones, por la gente fanática, la gente no reconoce a las buenas personas que predican o que hablan de Dios o que creen en el Papa o lo que sea. Es por el fanatismo que ha desdibujado todo esto. Brevemente, ¿nos podrías contar, por favor, la diferencia que hay entre un cristiano y un católico, para que la gente lo pudiera entender? Porque al fin y al cabo, ambos creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que es la bendición. Bueno, con respecto a las verdades absolutas, tanto el católico como el cristiano creemos lo mismo, ¿no? O sea, nosotros, por eso todos nos identificamos como cristianos, porque creemos que somos salvos por gracia, es decir, es un regalo que Dios nos da cuando su Hijo muere en la cruz, no por obras, sino para buenas obras. Entonces, con respecto a las verdades absolutas, los dos estamos de acuerdo. La diferencia puede ser en las interpretaciones. Entonces, nosotros, los cristianos, creemos que hay un solo camino para llegar a Dios, y ese camino es Jesús. La Iglesia Católica, su interpretación es, y aunque en teoría creen que hay un solo camino, que es Jesús, sin embargo, le añaden a veces sin querer las obras, que hay que hacer obras, o también les añaden que hay otros caminos. Y ahí diría, podríamos decir que son las diferencias. Pero mire, yo conocí a Jesús en una iglesia cristiana, pero yo no era cristiano. Toda mi vida yo fui a la iglesia, pero eso no lo hace uno cristiano. Es cuando uno entrega su vida a Jesús. Mi esposa conoció a Jesús en la Basílica de Chiquinquirá. Ella lo conocía ya en ese momento, en la parte donde dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En ese momento ella le oró, le dijo: Dios, si tú existes, yo no soy digna de que tú entres a mi casa, pero te pido que tú entres. Y en ese momento entró Jesús. Y ahí en esa basílica comenzó ella a quebrantarse. Dios tocó su corazón. Y no sé si fue en ese momento o después, pero comenzaron a cantar: tú has venido a la orilla, no has mirado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Y luego dice: Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Y en ese momento Dios le habló y le dijo, mi esposa se llama María del Rocío, pero Dios le dijo María. Y cuando Dios le habló, wow, fue algo impresionante. Y durante muchos años ella siguió ahí, conoció a Dios, leía la palabra, amaba al Señor. Y le aseguro, hay muchos que conocen a Dios en la Iglesia Católica, así como hay muchos que lo conocen o lo hemos conocido en la Iglesia Cristiana. Y eso es lo importante. Bueno, Andrés, sí. Ya nos quedan unos poquitos minutos. Quisiera hablar de tu labor como predicador o llevando la palabra de Dios. Tengo entendido, porque no lo conozco, sí. Yo veo a Andrés los domingos, como les dije, en una prédica que empieza a las 11:40 y termina a la 1 de la tarde. Yo me sintonizo cuando sale Andrés, porque todavía las alabanzas me quedan muy grandes, pero me parece que Andrés dice cosas muy buenas todos los días. Habló de que la gente no tiene que hacer ídolos, habló de una cantidad de cosas increíbles, habló que en las cuarentenas está todo el reglamento de cuarentenas, pero en ninguna parte dice, oiga, dedíquese un ratico a hablarle a Dios, a oír la palabra de Dios, a leer la Biblia, a hablar con Dios, a rezar. Todo lo demás hágalo, pero gástele un minutico a esto. Y así todas las semanas, cosas muy importantes. Pero sí me gustaría que la gente que no lo conoce sepa a cuánto ha llegado su obra. Sé que tiene una iglesia muy grande en la Castellana donde asiste mucha gente, y tengo entendido por personas cercanas a mí que lo visitan a usted, que hay mucha juventud. Yo quisiera que usted invitara a la gente a que lo encuentren, ya sea en televisión, en el canal, en la iglesia, su presencia, todo esto. Pero sí me gustaría que usted hiciera, para terminar esta amable y generosa entrevista donde nos dio unos conceptos importantes, el que los quiera tomar, que los tome. El que no los quiera tomar, no pasa absolutamente nada. Pero sí me gustaría terminar estos últimos 2 minutos que tenemos, porque tenemos que irnos a breaks locales en Cali y en Medellín, para que nos cuente su iglesia y cómo, al que le quedó algo de esta charla, cómo lo puede encontrar. Bueno, pues cuando no había coronavirus, nosotros tenemos 8 reuniones en la iglesia, 3 el sábado y 5 el domingo en vivo. ¿Cuánta gente va? Me han dicho que es muchísima gente. Sí, tenemos varios auditorios, 3,000 es la más grande, luego hay uno en 1,500, dos de 700. Entonces estamos en capacidad de mover casi 5,000 por reunión, y son 8 reuniones, son casi 40,000 personas, y tenemos también 600 niños, porque trabajamos en cada reunión, de 600 a 1,000 niños. Entonces, sí, sí es grande, y tenemos en otros lugares, pero hay otras iglesias también en Bogotá, en Colombia, que porque lo ideal es ir a una iglesia. Pero en este momento, como no se puede, pues no se pueden conectar en las redes. Nuestra página en internet es supresencia.com, y ahí tenemos las reuniones a las mismas horas del sábado, que es a las 3, 5, 7, el domingo 7 y media, 9:40, 11:50, 2 y 4, pero también en youtube.com/supresencia, en Facebook, la iglesia, en Twitter, en este momento en el canal 1, los domingos a las 8, el tiempo también nos están poniendo de 9 a 10 y media, Red Más de Claro, también nos tienen ahí al mediodía, y pues en la emisora de la iglesia, que es 1520 AM. Hemos puesto todos estos recursos porque como la gente no puede ir a la iglesia, queremos que puedan seguir conectándose con Dios. Bueno, son las palabras de Andrés Corson. Estoy muy agradecido con usted, le agradezco mucho. Yo lo tuteaba, pero él es susteciado porque eso le enseñaron que en Colombia tutear es de mala educación, o que eso no. No. Yo le tuteo a las mujeres, pero a los hombres no. Ah, perdón. Pues. Pero la próxima vez nos tuteamos, nos hablamos, bueno, así como cachacos. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, Andrés Corson. Ay, y queda gracias. El mensaje para todos. Y muy amable por sus palabras, por sus consejos, por sus enseñanzas y por su tranquila manera de hablar de Dios sin fanatismos, que es lo que más nos interesa. Mil bueno, gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, y gracias por todo. Ok, va. Tú fresas que en Ara hay piñas. Aprovecha del 30 de abril al 31 de mayo del 2020, por compras iguales o superiores a 60 mil pesos que incluyan Fruver, recibe hasta 5 mil pesos de descuento inmediato en tu compra de Fruver. El descuento será equivalente al mismo valor de compra de los productos de frutas y verduras. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en www.aratiendas.com. Bueno, el tema del día, Laurita, ¿oíste tema al del día, señor Jaime Corson o no? Claro que sí, Jaime, estuve muy pendiente. Tema del día es, ¿qué vicio dejaste por completo en esta cuarentena? Nico, ¿qué vicio dejó? Yo las uñas, eso sí es clarísimo. Las uñas. Es que este hombre dijo una vaina muy... Es que no alcancé a hacerle la pregunta, pero el tipo dijo, óigame, ustedes saben que es una cuarentena. Entonces, cuarentena fue una vaina que fue por a raíz de Jesús, que el tipo se fue 40 días al desierto y creo que no comió en 40 días y solo tomó. Y él dice que estas cuarentenas que le dan a uno también es la oportunidad de dejar los vicios. Y lo que he visto es que no es tan fácil. Usted es uno que ha logrado lo de las uñas. Lo felicito, no, hermano. Eso no es fácil. Yo 43 años comiéndomelas. O sea, desde que yo me acuerdo me como las uñas. Bueno, ¿le paró bolas al hombre? O... Sí, ¿no? Me quedo con una frase. Que es una ¿cuál? Frase que es indistinta, digamos, de términos religiosos, ¿no? O de creencias. Y es, Dios hará un camino donde parece que no habrá. ¿Lo dijo el brother? Sí. Es que dijo muchas. Me quedo con esa frase. ¿Cómo es? Dios hará un camino donde parece que no habrá. Imagínese, o sea, eso es, o sea, usted sacó una frase, pero es buena, ¿sí o no? Como en los partidos de fútbol, ¿no? Así es, exactamente. Como en las corridas de deportes. Pero me gusta eso. Y dice... Sigamos, el tema del día, vamos a ver qué dicen los oyentes que no los hemos leído. ¿Y tú, María Juliana, qué pensaste? Me gustó mucho, muy interesante la manera de hablar el acerca de Dios, como tú lo dijiste al final, sin fanatismos, con mucha tranquilidad, la verdad. Pues mire lo que tiene el tipo, 50 mil personas cuando no había cuarentena. Sí, tremendo. No, es que Orlando me contaba que las colas para entrar son impresionantes, ¿o no, Orlandito? ¿Verdad? Sí, señor. Efectivamente, fíjese, Jaime, que la cifra que yo más o menos calculé no estaba lejana cuando le dije que entraba tanta gente casi como a un estadio, y él lo confirmó, dijo que 40 mil personas, que es casi lo que cabe en el estadio de acá. No, pero es porque él tiene varias horas, ¿no? Entonces eso suma eso. No, claro, horas. Claro, sumando, por eso le decía que lo que pasa es que ahí cerca, por ahí cerca, en la Castellana vive mi mamá. Entonces voy a visitarla todos los fines de semana y siempre veo la misma escena. Muchísima gente haciendo unas filas tremendas con personal de logística para hacer que eso sea posible, la entrada. Igual, él lo comentó también, demasiados niños. Hay unas zonas especiales para los niños, llevan mucho niño. Es impresionante. Luis Córdoba dice, hace 2 meses no bebo alcohol. ¿Ah? Bueno, eso está muy Álvaro bien. Álvaro Hernández, he reducido el cigarrillo, pero ha aumentado el whisky, unas por otras. Bueno, equilibrio. Soldado Jaime dejó de frotar y alivar sus partes pudendas. Bueno. Y lo que viene después, pues no se puede leer. Chay. No me imagino. Para luego identificar por medio de mi olfato. Hasta ahí voy. Bueno. Estoy casi seguro que toda la mesa de trabajo no le gustó esta entrevista. ¿Cómo que no? Germancha, no, pues es que pensará así. Finalmente, no piensen que los que pensamos ya estamos completos. Sí, y no la hice para la mesa de trabajo, la hice para un pocotón de gente que... No, en serio. Que debería enterarse de eso. Es que yo pienso que usted... No, no, no piense que es que ya estamos completos. Todos aquí ya completos. No necesitamos más. Extraer meticulosamente los residuos de células calciformes formados y solidificados. Ya saben qué termina esto. Mac Bazar. Bueno. Vamos bien. No. Mejor que no termine. Las paredes de mis cavidades respiratorias más externas. Bueno. La nariz. Salir a contemplar el contoneo de unas buenas alcancías, dice Cucho. Uy, bueno. Saludos a la cintura de avispa de la mesa. ¿Quién será? Me parece que Orlando. ¿Orlando? Sí. Bueno, seguimos. Hoy cumple 45 años el amor platónico de Orlando, Enrique Iglesias. Bueno, tranquilo. ¿Qué pasó con esta entrevista? Un viernes nos volvimos cristianos. No, brother, es que es un viernes diferente. Estamos en encierro. Y ahí vamos, ahí dándome palo. El señor Germán Chá me ha mandado 23 vaciadas. Pero, tranquilo, hombre. ¿Y yo qué puedo hacer? Y ahí vamos, hermano. Vos, dejar por 8 días la ropa en remojo y toda amarillenta el agua por escuchar las turgentes notas del Bad Bunny de la radio Augusto Flow Picadito. Feliz fin de semana de las madres, las Ami. Te Ami. Listo, ahí vamos. El tema del día, recordémoslo otra vez para que la gente no lo pierda. Los vicios que hemos dejado. ¿Qué vicio dejaste por completo en esta cuarentena? En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nico, ¿cómo define usted la palabra esquilar? Esquilar o esquilmar, dirá usted. Esquilar. Esquilar. Esquilar ovejas, ¿no? Esquilar ovejas. Quitarles los pelos, ¿no? La lana. La lana, los pelos no. Eso es esquilar, yo no sabía. Bueno, le agradecemos a las muchachas. Acuérdese la frase, ¿no? ¿No, Nico? Sí. Dios hace caminos donde no existe nada. Gracias, María Juliana y Laura. ¿Ah? Bueno. Bueno, entonces ahora sí, el arepaso es de World Culture Lab, ¿no? En octubre, no me está sirviendo WhatsApp, hago la aclaración. No, me lo dice a mí de una, fresco. En octubre del año pasado, 2019, murió de causas naturales la oveja que fue encontrada en el 2015 por un grupo de personas a varios kilómetros de una granja a las afueras de Canberra, en Australia, la capital de Australia. Se sorprendieron del tamaño de su lanaje y algunos rastros de que varios depredadores trataron de comérsela en vano. O sea, la trataban de morder, pero era tan grande el lanaje que sus fauces resbalaban. ¿Ustedes me copian? Sí. Uh-huh. Ian Elkins, experto australiano, uno de los mejores esquiladores del país, que ha ganado 4 distintos campeonatos de esquilar ovejas, pues le dijeron, tenemos una oveja que se llama Chris y que lleva 5 años sin esquilar. Y le llevó varios minutos cortar toda la lana de la oveja en un procedimiento que es habitualmente de solo 5 minutos para un corte anual. Parece que las hojas les cortan. Sí, como las vacunas. Para llevar esto a cabo se tuvo que ceder al animal y se obtuvo el récord Guinness de la mayor cantidad de lana esquilada en una abeja. ¿De cuántos kilogramos de lana fue despojada la oveja Chris? 5 años llevaba. No, yo no sé. 5 años. Yo no, yo ya leí la nota, yo no la puedo volver a leer. Gracias. Me tiré 3 minutos. No la puedo leer. Y despacio. Uy, ¿leí yo a Plinio hoy? Ah. No, no lo leí. No, le leo 2 frases nomás. Ahorita en a veces llegan cartas. Bueno. Bueno. No, no, no vamos a poner más cosas. Vamos a hablar cosas bastante light, pero con profundidad. Espero respuestas. ¿Llegó Nicolás mi respuesta? Mi Nicolás se declara impedido, por lo que yo siempre Nicolás ensayo, pero... llegó. ¿Llegó? Ah, bueno, bueno. Falta una y estamos completos. María Juliana Correa, 15 kilos. Orlando Rivera, 35 kilos. Ojo, 35 kilos de lana, Nico, ¿no? No, pero pues es que no que llevaba tanto tiempo sin peluquearse. O sea, es una maleta de esas Samsung ahí llenas claro, de libros. Claro, de libros, claro. Sí, puede ¿sabes? Ser. Además, una oveja australiana son inmensas. Responde. Claro, 5 años. Yo me pregunto, ya ahorita van los castigos los castigos pertinentes. Laura Natalia Franco, 35 kilos. Entre los dos, 70 kilos. Bueno, bien. Yo estoy en 66. 27 kilos. Mucho, ¿no? Nicolás Samper, 25. Sí, nunca le tire al, nunca ataque el hoyo, no se lo olvide. Siempre quede cerquita para el último pot hasta que ataque el hoyo y gane el arepa. Y ahí uno gana. Como claro. Ha pasado todos los meses en los últimos 3 años. Exactamente. Hubo una excepción el mes pasado, pero fue por un descuido. Ay, porque usaron internet. Bueno. No, no. Y Jonathan de la FM, 20 gramos. Aquí están los resultados. -1. ¿Lo quiere anunciar, Nico? ¿Lo anuncio yo? No me diga que para Orlando. No, para María Juliana Correa. ¿Por qué? Me fui muy abajo. 15 kilitos. Y ese calvo solo me tiene bien la mira. ¿Qué tal, calvo? La correccional. ¿Qué tal? ¿Cuánto dijo Orlando? ¿35? Corrected them, sir. 35. And when my wife tried to prevent me from... ¿Ya llevamos que -3? No sé, no sé, yo me faltó. Creo. La respuesta de World Culture Lab dice 41.1 kilogramos de lana. Chapó para Orlando. Y bien. La Natalia Franco. Vamos. Bien, Orly. Natalia Franco, muy bien. Oiga, oiga. Y usted empieza a exigir resultados rapidito. Y... pero como toca, como toca. ¿Cómo ven arepaso, Laurita? Por favor. Resultados ahora sí. Jonathan tiene -6 puntos. Orlando, María Juliana y Laura Natalia están empatados con -3 puntos cada uno. Nicolás, 2 puntos y yo tengo 3. Vamos con un estreno. Son muy grandes esas ovejas. Vamos con un estreno con... ¿De que no se calle, Nico? ¿Usted me entiende? Silencio, Orly. Australiana. ¡Calles, hermano! Está diciendo. Va de penúltima. Qué ovejones. Está peor que yo. No deja hablar. Cuando gana un punto, no deja hablar. Y cuando pierde, tampoco deja hablar. Tampoco. Empieza a gritarle a todo el mundo. Hágame un favor, Jonathan. Apenas le den el punto, se lo quite y córtele el micrófono. No, pero déjelo. Déjelo, que también hay que celebrar. ¿Qué tal uno no celebrar? No me deja ningún día hacer. Pero una celebración. Pero usted ha visto el tamaño, es como si en serio se hubiera ganado el Tour de Francia. No, pero déjelo. Todo hay que celebrarlo. Alegan de la radio. No hay pequeñas victorias. Ariana Grande y Justin Bieber, Stuck sí. With You, el nuevo sencillo lanzado hoy. Today. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante. Y en Tanzania pasó algo muy curioso. El presidente de Tanzania se llama John Magufuli. Bueno, y el tipo es, digamos que no es tan creyente de que en estos momentos en el mundo haya una cosa que se llama COVID-19, que tiene en jaque la salud, la economía, todo. El tipo tiene sus dudas como primer mandatario. Y entonces dijo, voy a mandar unas muestras a ver qué pasa. Entonces, tipo, porque digamos en Tanzania la cifra de casos es de 480 positivos y 18 muertes, de acuerdo a eso. Bueno, pues el hombre lo que hizo fue que envió unas muestras y dijo, vamos a ver qué pasa. Voy a ensayar también a ver cómo está funcionando el tema salud en mi país. A ver si esa cifra sí es real o si yo tengo razón. Vamos a ver. Entonces el tipo mandó una papaya, una cabra y una codorniz. Mandó muestras de animales, de frutas. Mandó incluso una muestra de aceite para lubricar máquinas, como si fueran muestras humanas. Resultado de las muestras. Papaya, positivo por COVID-19. No. Cabra, positivo por COVID-19. Codorniz, positivo por COVID-19. Aceite para lubricación, positivo para COVID-19. Entonces, cuando el tipo se entera de eso, dice, no, pero es que de pronto es que esto sí existe, uno, y de pronto lo que está fallando son los servicios del Laboratorio Nacional de Salud de Tanzania. ¿Cómo puede ser posible? Dios mío. Que dé una papaya COVID-19, positivo, claro, por COVID-19. Bueno, pues Magufuli quedó muy asustado porque Tanzania era uno de los países que se suponía estaba manejando mejor la crisis del COVID-19, y entonces el hombre despidió de inmediato al director del Laboratorio Nacional, igual al gerente de calidad del lugar. Dios, y empezaron mío, ya pues a ponerse serios. Digamos, ellos los cierres que han tenido han sido de colegios y de universidades, pero las iglesias, las tiendas, el transporte público sigue funcionando perfectamente bien. Digamos que esto hace parte de esas cifras que tenemos medio perdidas en África, porque no, digamos que el acopio de resultados no ha sido tan bueno, pero también dicen que es porque hay, uno, falta de pruebas de calidad para que se hagan los ciudadanos, y dos, que pasan cosas como en el Laboratorio Nacional de Tanzania, donde es capaz de dar una papaya por positivo, sí, por COVID-19. Increíble. Una locura. Ay, Dios. ¿Ustedes qué tienen? Bueno, yo tengo noticias del mundo musical mundial con Brian May, el guitarrista de Queen. Claro. Pues él ha estado muy activo en esta cuarentena porque ha estado dando clases online de guitarra y actuaciones. Sin embargo, es noticia en este momento porque tuvo que hacer una visita de urgencia al hospital. Pues resulta que a Brian May le gusta mucho la jardinería y publicó, me las arreglé en una sesión de jardinería bastante entusiasta para romper mi glúteos máximos en pedazos, la parte superior del glúteo. No. Pues quién sabe qué estaba haciendo, no se estaba brincando, de qué manera, pues seguramente él no explica exactamente cómo le sucedió, pero yo me imagino que se tuvo que haber caído sobre algunos elementos de jardinería. Y terminó en el hospital. Sin embargo, él se encuentra bien, dice que se va a desaparecer del ojo público de las redes sociales por un tiempo para descansar y para tomarla con más calma mientras se recupera. Bueno, no creo que tenga mucho para dónde ir, ¿no? En estos días. No, pues obviamente no, pero que no va a estar como pendiente de la gente, de sus fanáticos. Claro. Bueno, ¿y Laura Hoyos? Bueno, pues yo me voy con el gobernador del estado de Washington en los Estados Unidos porque él emitió una emergencia diciendo que hay un peligro inminente de infestación que pone en grave peligro las industrias agrícolas y hortícolas del estado de Washington. Pues resulta que ahora el tema es con polillas gitanas asiáticas. Pero se pudrió todo, no. ¿Por qué todo eso así? Pues es terrible porque dice que los cientos de huevos de estas polillas se convierten en orugas y causan la caída prematura de las hojas de árboles y arbustos y pueden representar un peligro de acabar con bosques enteros porque los deja totalmente desprotegidos de enfermedades. Así que además dicen que tienen la capacidad de volar largas distancias. No se explican todavía cómo llegaron a los Estados Unidos, pero ahora esta es la preocupación que tienen en el estado de Washington, además de los avispones. Y el coronavirus. Pero todo al mismo tiempo. Oiga, ayer vi a María Juliana. ¿A qué? Te vi. ¿En televisión? Sí, te vi, pero no, no habitualmente. Programa. No, no, claro que siempre lo veo. Nos vi con Carmelo Valencia y bueno, y con un poco de gente. Pero te vi en un comercial. ¿En un comercial? ¿En un comercial? Sí. ¿En ESPN? En donde tú coges, si tú coges una como una pelotica de tenis. No, de golf. Era de golf, es que lo vi sí. Lejos. Era como una pelota de golf y como que mandas. ¿Tú sales también así. En ese comercial? ¡Bah! Sí, sí, yo claro. Salgo en ese comercial. Claro. Tú sales haciendo 21. Claro, yo alcancé, es que lo vi como comenzado. Y ahí alcancé a verme yo haciendo el oso profundamente, pero al final tú agarras así, es que yo pensé que era una bola de tenis porque es que lo vi lejos. Y después, no, era de golf. Y resulta que es que yo no tengo, vieron pues como balón de fútbol o balón de algo, y yo no tengo balón de nada. Me tocó pedirle a un vecino como, venga, usted tiene una pelota de alguna cosa. Me dijo, tengo de golf. ¿Cómo le preguntas, perdón? ¿Cómo le preguntas eso al vecino? De verdad, yo te pido un poco de... Él me entendió, él me entendió. Él me entendió. Entonces yo le digo, venga, ¿usted tiene alguna pelota, alguna cosa? Me dijo, sí, tengo de golf. Y yo, no, venga, preste para acá, de golf fue. Y fui la única que salió con pelota. Ah, bueno, y Casale que salió con pelota de tenis. Él sí salió con pelota también, de tenis. También, por ahí lo vi con pelota de tenis. El resto, bueno, todos con pelota de fútbol. Todos con pelota de fútbol, tal cual, futboleros. Bueno, vamos con música. Esto es Britney Spears, Nelly, Cristina Aguilera. Tilt ya head back. Somebody give me a baseline. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Yo hablo de una nueva serie, pues que tengo que ver, pero no sé cómo la va a ver, porque me estoy que yo, cuando yo termino de hacer este programa, que toca prepararlo y toca hacer la parte comercial y todo, yo no sé por qué, yo cuando termino este programa, me acuesto a las 10 de la noche, trato de ver algo y caigo frito, como un pollo asado. Sí. Lo cual no debería estar... El que debería caer frito como un pollo asado es mi pareja, pero no yo. Yo no sirvo para nada como un pollo asado, ¿sí o no, Nico? Bueno, pues. No, digo yo. Pregunto. No, pero yo creo como un pollo asado. ¿Usted qué hace con eso como pareja? No, nada. Pues que, no, peinarse. Pues lo bota por la ventana, ¿sí o no? Peinarse, es que uno mismo. No, yo. Que la pareja mía me ve como un pollo asado así, frito, ¿y qué hace? ¿Qué? Oiga, acuéstese bien, ¿sí o no? Claro. Mientras que la pareja de uno termina como un pollo frito, uno dice, wow, aquí hay algo, ¿sí o no? Bueno, sí, exacto, hemos hallado algo. Diferentes visuales de ver la vida, ¿no? Sí, hemos hallado algo. Laurita, una nueva serie de Netflix que se llama The Eddie, que explora el jazz a través del París multirracial. Eso me encanta. Productor ejecutivo Graham Ballard, que escribió canciones para el show, y músico de jazz otro, Joe O'Michel. Y se estrenó mayo 8. ¿Hoy? Ah. Hoy, claro. Por eso me toca mandarle esta vaina a Emilio. Eddie. Emilio, ¿qué sí. ¿Qué será The Eddie? Eso debe ser muy bueno. Claro, se ve un poco gente bastante improvisada. No, dejemos así. Bueno, ¿qué pasa? Pensé que era la vida de Miles Davis en París, pero no, parece que no es. Bueno, cine, Laurita, ¿no has vuelto a contar los estrenos en Estados Unidos los fines de semana? ¿Qué ha pasado? No, no he contado. Pero ¿sabes quién se está estrenando en una plataforma que ha cogido mucha fama? Es el señor Anthony Hopkins, que se estrenó, inauguró su cuenta de TikTok. Pues este ¿qué señor es TikTok? Es perdón, divertidísimo. Es una plataforma donde tú haces TikTok, que es como una retos o imitaciones, de... María Juliana. Sí, María Juliana. María Juliana es usuaria frecuente de esta red social. Sí, bueno, no me digamos en este caso, lo que está haciendo Anthony Hopkins es un reto, que es bailar una canción de Drake. Es decir, está rapeando todo el video, pero lo más curioso de esto es que empieza a invitar a Stallone y a Arnold Schwarzenegger a que hagan el reto con él, o sea, pero los invita peleando y con fragmentos de sus películas más conocidas. Entonces dice como, a ver Rocky, vamos a pelear, como para que se sume al reto. O sea, de verdad Anthony Hopkins es absolutamente divertido, sí, es y yo creo que también esta cuarentena ha dejado que mucha gente de esta que admiramos tanto se pueda conocer muchísimo más. Parece una cosa, una cosa que puede ser polémica y no me regañen, pero no me gusta la gente que se vuelve tan creativa en la cuarentena, no sé cómo. Bueno, pero porque No, dije una frase, pero no a todo nivel. No, pues yo entiendo que hay unos que sobrepasan los límites. O sea, se están pasando de creativos. En su casa no hay creatividad, Nico. ¿En mi casa? ¿O es lo mismo todo? No, es igual todo, a mí me gusta todo no, igual. No, aquí sí, nos hemos vuelto todos creativos. Ella que, por ejemplo. Ah, ¿de verdad? Por ejemplo. No, dije, ella se ha vuelto muy creativa. No, no, voy a, o sea, yo tengo, no, o sea, los caballeros no tienen memoria. Demasiado creativa, me encanta. Pero usted sabe que a uno no le gusta sino lo de uno, ¿no? A mí solo me gustan mis hijos de chiquitos, no más. Claro. De grandes... me gustan, pero no tanto como de chiquitos. Ya no. Los grandes son inmanejables. Ya no me gustan tanto. Y digamos que mi pareja se volvió muy creativa y está feliz. Y lo acepto, pero a mí no me gusta la gente tan creativa en cuarentena. A mí no me gusta. Su opinión, Nico. 5-4. Laura, ¿tú qué opinas de la gente muy creativa en la cuarentena? No, muy, muy, muy, muy creativa no, tampoco. Sí, sí, son, tampoco, pero muy, muy creativos. Es que pero además, lo que me parece... Como los paisas, que son emprendedores, ¿no, María Juliana? Y que en la cuarentena se vuelvan muy, muy, muy emprendedores, eso es delicado, ¿no, Nico? No, pero muy creativos. No, pues es que además uno se siente muy mal. ¿Qué pasó con María Juliana? De verdad, la creatividad, ¿no? ¿Qué? Muy, muy, muy bien, muy, muy, muy creativo. Digo, su opinión de los emprendedores. No, pues es que, digamos, los emprendedores, bueno, vale. Pero usted cree que quiere ser creativo. Pero el emprendedor paisa, muy, muy, muy emprendedor. Es que la palabra emprendedor viene de allá, de los paisas. Yo los adoro. Perdón, perdón, llevaba 2 horas alegando y nadie me escuchaba. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con los paisas? ¿Qué pasa con los paisas, estamos Jaime? Estamos pensando... No, pues, yo estoy diciendo algo muy, muy válido en mi manera personal de pensar. O sea, no estoy diciendo que eso es verdad, pero que me preocupa mucho que la gente en la cuarentena se vuelva muy, muy, muy, muy, muy... ¿Qué fue lo que dije? Dijiste creativos, muy, pero creativos. Yo te estaba diciendo que lo después, que me molesta es los es como muy, lo mismo, muy, muy, muy proactivos. No, que es como lo mismo que los paisas si se volvieran... No. Si ya son emprendedores... Imagínate, muy, muy, muy, muy emprendedores. Es un tema delicado. O muy, muy, muy, muy bien. ¿Me explico? Lo que es mucho, claro. Es mucho, ¿no? Uy, uy, es lo que uy, estoy diciendo. Porque los paisas son famosos por ser muy emprendedores. Sí. Pero imagínate, como son muy emprendedores y como están en cuarentena, que nos oyen mucho los paisas, imagínate a los paisas muy, muy, muy, muy, muy emprendedores. Maravilloso, ¿no? La sillita. La no, sillita, pero es que ¿vio? Estamos hablando de los paisas, yo ahí si no puede, pues me dejan atada de no manos. No, es que estoy diciendo un paralelo con los cachacos. Con los paisas. Los cachacos se vuelven muy, muy, muy, muy, muy creativos. Estoy diciendo que no nos volvamos muy, muy, muy, muy, muy en la cuarentena, porque cuando salgamos se nos caen todos los muy, muy, muy, ¿no? Exacto. Es lo que quiero decir, es que no sé estamos si me entiendes. De acuerdo, sí. Laura, ¿tú me sigues? Sí, sí, no, sí. O sea, estoy de acuerdo que sean creativos, pero no muy creativos. Eso ya, sí. Suficiente, sí, ya tenemos. A mí me estresa son los muy proactivos, los que están haciendo de todo el tiempo. Eso hace parte del muy. Claro. Esos son los peores. Los proactivos, esos sí son el problema del siglo. O sea, tengo que aprovechar mi tiempo y si levantan a las 6, esos tipos. No. Toca fusilarlos. No, exacto. Vayan y duermen, hay hombre. Hay gente muy proactiva por estos días en cuarentena, sobre todo en redes sociales. No, eso sí es lo único que uno no debe hacer. Lo que yo no sé si Nico está igual que yo, pero yo dejé de ver televisión. No me pregunten qué pasó. Yo dejé de ver series. Sí, no, series, películas. No, yo veo noticieros y lo que me. Pero yo antes veía más series y todo. O sea, el tema Netflix está bastante borrado de mi cabeza. ¿De verdad? No, pero ¿no estás viendo la de Michael Jordan? Pues claro. Michael Jordan nos botan dos capítulos a la semana, el lunes. Faltan cuatro. ¿Ah, sí? Es que botan día dos cada semana y eso se lo come uno en una noche. Y después, ¿qué hace los otros siete días? Ah, entonces falta uno hoy, otro el lunes. Ah, no, dos hoy. Falta, bueno, no, es que los botan día dos. Esa yo no me la he visto. No me la he visto. No, yo me la voy a empezar a ver hoy. Es bien maravilloso. Sí, está buena. Fresco. A usted le fascina el deporte. Bueno. Además es una es un homenaje a todos los deportistas. Pero además, o sea, no solo a él. Ahora él me pareció un poquito popular. para que no se angustien mucho, pero sí. dentro de todo y lo admiro y lo adoro y es mi no más ídolos. Es una persona que es un ejemplo. Pero me parece que es un poquito soberbio, ¿sabes? No sabía. Pero sí, es que los deportistas. Agrandados. No, los deportistas tienen una parte de soberbios intrínseca muy complicada. Uy, eso sí me cae mal. Yo sé que. No, que hay pero unos a mí no. Este man me cayó muy bien viendo esto. Pero es agrandadito. ¿Ya viste Michael? Voy en el quinto. ¿Y no te ha parecido un poquitico como I'm the God? Pues. Tiene sus cosas. Tiene razón, pero era totalmente íntegro. Que era superior, pero pues, o sea, hay un punto en que raya, es que hay una línea muy delgada. ¿Por qué? Debería verla, Nico, porque de pronto yo, no sé, de pronto yo lo tomé mal porque me lo imaginaba infinitamente más simple, más sencillo. De pronto no, es yo, que. A mí no la creería. Verdad, estaba sí, en me otra pareció película. Fantástico el tipo. O sea, me parece que no solamente era un superatleta que era disciplinado, sí sino era un que monstruo, además pero pues Nico, es que la única manera le ayudaba a mejorar a la gente en su entorno. Nunca pero se echa muchas flores o qué. No, es no. Siempre ¿cómo le explico en el banco de un equipo de fútbol, Nico? Es estos tipos que dirigen al equipo, o sea, esto se tiene que hacer así. Ah, no, pues es que es un líder, como liderazgo. Sí, no, liderazgo. Eso ha pasado muchas veces. Exacto, claro. Es que lo que pasa ahí, entonces a mí me parecía un poquito soberbio, pero de pronto yo no sé el espíritu deportivo que usted sabe más que yo, porque usted ha estado siempre ahí atendiendo en las bancas a toda esa gente. Dígame, ¿cómo? No, ¿sabe quién era un tipo muy así? Y alguna vez, creo que en algún partido del Junior, que Junior iba muy mal, perdiendo 3-0. De hecho, con ese partido cambian una cantidad de cosas que lo lleva a ganar el título del 93. Creo que el pibe Valderrama, en una charla técnica, iban perdiendo 3-0 el primer tiempo. El segundo tiempo, entran a la cancha, pues les da la charla técnica el técnico, y entra a la charla y dice, mire, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Esto y esto. Quedaron 3-3. Bueno, y sacaron un resultado clave. Claro, es que me parece estrella. Que para usted, que es una persona de una cultura deportiva enorme o futbolística enorme, porque de pronto le estoy dando más créditos de los que son. ver este documental, Laura, lo que pasa es que en términos deportivos, tú no te acuerdas, el tipo empieza a decirle, se siente y dice, usted no está haciendo nada, usted se tiene que mover por acá, usted está quieto, o sea, como ustedes parecen un poco de tronco, o sea, es que el tipo era demasiado bueno, ¿no, Laura? Sí, entonces esa parte como que raya un poco, pero... ¿Pero qué? ¿Les decía a sus compañeros en la madera o qué? Sí, en la, claro, no, ¿no? Madera no, como cuando había un descanso. O sea que en el básquet hay mucho stop técnico. Que sí, claro. Y ahí como que les decía, usted no está haciendo esto, ¿por qué no se están moviendo? O sea, era una cosa como y el entrenador lo dejaba. No, pero eso está bueno. Sí, es no, no, no, a mí me pareció todo un tema de liderazgo. Ahora, él y no de mejora para el un equipo. Milímetro, no le quitó un milímetro de la persona que es. Y, Laura, no sé si te has dado cuenta, pero Michael Jordan, cuando en el momento actual, él tiene unos, yo creo que tiene un problema de salud grande. Sus ojos están amarillos y rojos. Sí. No sé si te diste cuenta. Total, total. O sea, él tiene un rollito, desde el primer tiene un capítulo rollito físico y lo dije como, muy, tiene... muy, muy fuerte, ¿no? Sí, me la voy el amarillo a ver viene de un solo órgano del cuerpo. No me toca preguntarles de cuál. Bueno, tranquilo. Sí, bueno, pero y de además, tiene 57 años. Licor. No, mi amor, licor, yo tengo 59 y todavía, no lo sé, no tengo los ojos amarillos. No, no por eso te digo. El una yegua. Está... Sí, amarillo. Ahora, los personajes que salen son espectaculares. Es que además el la historia es un homenaje a todos esos manes que fueron muy fuertes. Ah, y él, por ejemplo, bajó un tipo de la... Claro, es que, Nico, es que había un equipo en la NBA que eran los Detroit Pistons, que la orden era, ¿cómo ganamos los partidos? Rompiéndole la cara a todos los de al frente. Así ah, claro. No, fueron campeones. También, fueron también campeones. Claro, obvio, eso sea estudiantes del 68. Entonces a Jordan, Jordan perdió con los Bulls un campeonato con los Pistons por eso. Al tipo lo tiraron al piso todo el partido. Y cuando llegó la hora de la selección ¿cómo se llama? El team de Barcelona. ¿El se equipo ideal o qué? Ah, la selección de los Estados Olímpicos. Unidos o qué. Sí. Sí. Tenía un nombre, el Dream Team. Dream Team. Dream Team. Uh-huh. Él se encargó que el único man de ese equipo no fuera o si no iba a él. Y lo bajaron. Y era un jugadorazo. No y se llamaba Isaiah Thomas. No sé. Ahí sí me parece que también. La no, soberbia es... entra. Claro. Y no dejaba ir. O sea, y no dejó ir hasta este y momento. No dejó ir al tipo. No, son de mis Nico. Afectos. No todavía es de mis afectos, sino dijo, ese tipo es un guache, ese tipo nos va a poner total. Mal, ese tipo es un problema en el camerino. Era una especie del francés Benzema en su peor momento, sí, pero a gol, claro. pero no en robándose billeteras, ¿se acuerda? No, no y a golpes en la cancha, peores. O sea, la orden era, donde Michael Jordan se levanta, codazo en el hígado. ¿Será por eso que tiene los ojos amarillos? Gana, pues. No. No. La orden era al hígado, muchachos. Como no tenemos navajas, con el codo al hígado. A él. Bueno, pero la elección no le resultó nada mal, ¿no? Perdón, ganaron una vez, pero segunda vez ya los molieron. Ya la segunda vez dijeron... Pero en los Olímpicos, manes, digo... No, esos tipos jugaron con una mano. Pero eso, la elección no salió mal, porque los únicos que le hicieron frente de alguna manera a los gringos en esos Olímpicos fue Croacia. No más. Sí, por un jugador que tenía un solo jugador que era buenísimo. Crack. Drazen Petkovic. Exacto, pero eso se encargó un tipo del man y no lo dejó ver la bola en el primer partido. Se jugaron una vez y en la final sí el tipo metió 26 puntos. Hay partidos de Michael Jordan de 64 puntos, Nico. O sea, era una cosa. Brutal. Una máquina. Pero ahí hay, en el Dream Team estaba Magic Johnson. Estaba Michael Jordan, Larry Bird de los Boston Celtics. No, pues. Y el enano, Isaiah Thomas, que era un duro, yo lo adoraba. Por fuera. No, Michael dijo, o él o yo, pero yo con ese man no juego. No cabemos en el mismo pueblo. Y sale y dice, miren mis ojos. Los codazos de Isaiah Thomas. Con una chica. No. Era... Ya tiene excusa. Bueno, ¿no? Y mire que los croatas tenían un equipo. Petrovic después se mató un año después en un accidente de tránsito en Hamburgo. El primer partido los gringos les ganaron creo que por el doble. Y el segundo partido que ya los croatas se despertaron y se sentaron a mirar cómo jugaban, solo perdieron por 30 puntos la final. Sí, pero con una mano, ¿no? Era jodido, sí. Eran muy buenos. Bueno, se nos acabó el programa. No sé qué hicimos bien, qué hicimos mal. Pero se nos acabó el programa. Mi querido Nicolás, ¿tenemos el ganador del tuit o le pongo pero una musiquita? ¿Falta un arepaso o no? Sí, pero le pongo una musiquita mientras tanto para que se ambiente. Hágale, sí, mientras busco. Y vamos con los... Porque he tenido muchos problemas de internet hoy. No, pero si quiere lo escoge yo Laura. Yo también, y... pero terrible. No, Emilio Pior, pero yo... No, espere, espere, yo aquí es tranquilo. Es que yo vi... ¿Yo en qué estatus nací? Ah, ¿tú naciste príncipe? Pues es que... ¿Qué hace uno? Mire, María Juliana... Entonces, ¿cómo se compara uno? ¿Quién es uno, Nico? No, pues ¿qué somos? No, pero nada, eso no es frase que... mía. Nadie, no somos eso nada, no es lo estoy mía. Diciendo yo. No, eso me lo dijo alguien muy emocionado yo. Sí, pero lo decía, pero mejor dicho... ensalzando rabia. Sus virtudes. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, no, yo creo que no hay tiempo para música. ¿Estamos en qué sección? Para ver si la chica nos da una notica, por fin. En cine. Estábamos en cine y hablamos de todo un poco. ¿Y tú estabas hablando de quién? De Anthony Hopkins. Ah, listo. Óyeme, no le cabe una sola arruga. ¿Viste la película con el señor Jonathan Pryce? Claro, los dos papas, por supuesto. Sí, muy bueno. No le cabe la arruga, pero muy bueno. Pero muy buen papel. El papel de Jonathan. Sí, gran papel de Hopkins. Es que yo tengo un ganador ya. A ver. Uno solo, pero solo ayer. Sí, porque es toda la semana. Porque no recurrió tampoco ni al chiste de doble sentido, nada, fue al punto, a la nuez, como debe ser. Y fue el tema del martes, el tema fue ¿a qué le tienes muchísima fe en estos días? Ajá. Federico Marley dijo, mi fe está muerta. Ay. Perdóneme, pero yo me... De acuerdo. Yo así me es quemé, cueto, Nico. Yo me quemé las manos, o sea, tengo llagas de aplaudir ese las tweet. Las pestañas buscan. Los de ayer de las sorpresas, es que la niña de las bombas, no. De acuerdo, la niña de las bombas es no merece ningún bueno, es muy mensaje bueno. De honor. Es muy bueno, pero este tweet... Ay, el de las bombas estuvo bueno, sí. Mi fe, o sea, cuatro palabras. Mi fe está muerta. Nah, perdóneme, pero... capacidad de síntesis, drama también, humano. Escogencia de ganadores. Buenísimo. Es mejor tweet de la semana. Hubo tuiteros más creativos. ¿Y usted por qué no toma ese ejemplo de la síntesis de la que por la que exalta al ganador? No, porque me gusta más, notas. En ese caso, el estilo soldado de Jaime, que es un poco tú que vas en este buque, no sé qué vaina. Me gusta más eso. Pero venga, no, de verdad se ganó, no hay más, pero no hay premio. No, tenemos más, pero es que para mí es la capacidad de síntesis más increíble. Puede poner dos finalistas, Nico, porque no hay premio. O escoge o otro. No, exacto, o no sí, plata y bronce. Bueno, entonces a ver. Entonces oro para mí fue, como les dije, Federico Marley. con ese tuit, me pareció un tuit absolutamente brillante. Pero, entonces bueno, escojamos plata y bronce. Esto fue... hoy estamos a 8, ¿no? Del tema del día de ayer, de las cosas que te habían pedido en la cama y tal, una vaina y bueno. Tan, sí. Soldado Jaime dijo... Estrambóticas, ¿no? Cosas que te sorprendieron. Sí, exacto. Soldado Jaime dijo, conocí una chica, Chief, que antes de la intimidad pedía comida a domicilio. Se sentaba, comenzaba a darme comida y a rellenarme y a rellenarme y eso le excitaba. Ah. Luego yo no me podía ni voltear de la llenura y quedaba fundido, pero para ella era suficiente. Y el bronce se lo lleva Soldado de Orlando, que dijo, una novia tenía un gusto muy particular, le gustaba comprar globos enormes, durábamos toda una tarde inflándolos, luego nos besábamos y ella se acostaba en los globos, yo se los ponía entre las piernas y los toteaba, así alcanzaba el éxtasis. Y no, yo, para mí ese es el oro. Más. Ese para mí es el de oro. Bueno, listo, para mí es bronce. Intransigencia, Nicolás. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ya un arepaso fácil porque no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. ¿qué porcentaje de los trabajadores en Cúcuta? Sí. No, muy difícil. ¿Qué? No. ¿Qué hubo? No, no, no, es que lo quiero hacer divertido, la verdad que no. Ah, bueno, bueno, bueno. Cachaza, hombre. ¿Cuántos empleos formales genera hoy la industria de las flores en Colombia? ¿La industria de qué? Formales. De las flores. De las flores. Tú tienes una cosa de flores en Medellín muy famosa, ¿no es cierto? ¿Tengo una qué? ¿Una empresa de flores muy famosa en Medellín? Sí, varias. No, no, no, no, no tiene buen internet, Nico. Yo no voy a hablar más. No, es que no te estoy escuchando bien, Jaime. Lo siento. Está hablando de las carrozas de flores en Medellín. Claro, la Feria de las Flores. Ah, sí. Ya tenemos... Las... ¿Cómo es que se llama? Ya me olvidé. Nicolás. ¿Cómo es que no sabes? No, se me... ¿Usted ya escribió, ¿cómo así, Nico? Que no sabes? Los silleteros. Los silleteros, los silleteros. No, pero es que de verdad, hágame el favor. Pero es que estoy pensando en los empleos, no puedo hacer. Nicky, viene siendo más paisa yo, díganme ustedes. Los silleteros y los silleteritos de Santa Elena. Señor. ¿Usted ya contestó? ¿Le llegó la respuesta? ¿Empieza por 30? Sí. Listo. María Juliana, 120 mil empleados. Orlando, 160 mil empleados. Laura Hoyos, 100 mil empleados. Laura Natalia, 100 mil empleados. Nicolás, 30 mil. Ay, Dios mío, con Nico. Los silleteros, Nico. ¿Y Jonathan? Silleteritos también. Ah, es que yo los silleteritos los conté medio empleo. No son empleados. Es que no todo lo que brilla es oro. Ya le cerraste el micrófono, Orlando. No, no ha ganado, no ha ganado. Espere que no ha ganado. Espere que gane. Espere que gane. Pero siempre. ¿Cómo es la frase que le gustó de Corso, no, y Nico? Dios hará un camino donde parece que no habrá. Que no lo sabe. Ah, que no. Creo que la cosa es, Dios hará un camino donde no hay nada. No, que pues, así, hermano, hombre, que así era. Dios si le dio el camino porque Jonathan dijo 25 mil. Menos uno para Jonathan. Dios hará un camino donde parece que no habrá. Dios. Uy, en el palo, Nico. ¿Dónde quedaron los silleteritos que se estaban burlando? Pues. ¡Burro! Jonathan, ¿qué pasó ese cumpleaños? ¿Qué pasó? Chapó para los que dijeron 120 mil. La respuesta correcta es 140 mil. O sea que son Laura Natalia y Orlando. Chapó. Y María Juliana. Ah, no, espera, espera. No. ¿Cuánto dijiste tú, María Juliana? Yo dije 120. Perdón, corrijo. María Juliana, sí. 120. Orlando, 160. Uh-huh. Es 140. Por abajo y por arriba, igual. Aunque perfecto. Vamos a hacer una cosa. No, no, la diferencia son 20 mil. Bueno, rápidamente, el arepaso, ¿cómo quedó? Listo, Jonathan queda con menos 7 puntos, Laura Natalia menos 3 puntos, Orlando y María Juliana se recuperan y ahora tienen menos 2 puntos cada uno. Bueno, bien. Nico tiene 2 y yo tengo 3 puntos. Chao, muchachos. Hasta luego. Feliz fin de semana.